Vuelvo en Gloria y Majestad con un programa que está archivado solamente en podcast que se llama Riesgo de Demanda, donde participo con la gente que me pasa a ver a la oficina. Soy su servidor Cristian Lobo, sostenedor, director, webmaster, como quiera decirlo, de financista. www.bailobo.cl. Esta hora se improvisa, ya está tomado, así que nosotros le hemos dado una vuelta y se llama Riesgo de Demanda porque esta hora improvisamos. Entonces, hemos sumado en este capítulo, que esperamos que se vaya repitiendo, hemos invitado a una dama a participar, a una autoridad, que espero que se vayan paseando, a dos postulantes que se acaban de ir corriendo de aquí. Les cuento, señor Maturana, Héctor Maturana me acompaña de zona de riesgo. ¿Postulante a qué? A concejales, jóvenes. No te puedo creer. Sí, sí, ¿de sí. qué partido? No, que no puedo ni decir, porque está, no, que sí, esto es como al póker, porque ellos iban a competir entre ellos y se encontraron aquí en la oficina de Bailó. Entonces, como que no se decían, no, ¿tú vas o no vas? No, no, la verdad que estoy viéndolo. Y anteriormente. ¿Comuna? Aquí, pues acá. ¿Osorno? Osorno. PPD y Partido Socialista. No quisieron. Yo le digo, oiga, chicos, tengo un programa que lo hago cuando se me atraviesa alguien, así improvisamos, se llama Riesgo de Demanda, porque como no saben de lo que vamos a hablar, podemos caer en eso. Y me dice, no, y se fueron los dos. Sería todo. A pesar que estemos improvisando, acérquese al micrófono, si no, no lo escucha nadie. ¿Ah? Ahí sí. ¿Ah? Usted está muy fascinado, y yo quiero que lo comente a la gente a Riesgo de Demanda, el libro que me va a prestar, Daniel no, Matamala. No, lo voy a arrendar, sí. Lo va a arrendar. Ah, no, el libro que es fantástico, que un libro... ¿Cómo se llama el libro? Se llama... Poderoso Caballero, es un tremendo libro, es un libro que revela detalles inéditos o que estaban ocultos en la memoria chilena de los últimos 30 años y un poco más atrás, de todos los vericuetos, cruces y no cruces entre dinero y poder. Y realmente me quedan 30 páginas y es adictivo. Ahora, la gente dirá 30 años, que lo colocó mucho, pero esto es como todos los actores políticos... Lo que habla es que permanentemente está vinculado el dinero con el poder. O que uno podría hacer una línea y dudar de todo. Es que ya duda uno de todo. Sí, pero hace que antiguamente era más, era lo que señala un poco, que era un poco más, era más evidente, era más de uso, pero hoy día es más oculto, pero existe. Existe. Nosotros muchos años hablábamos de que Chile es un país limpio, puro, un ejemplo de Latinoamérica. Que, claro. Y este libro demuestra que no. Sale ejemplo. Dijo, la leña. A ver, ¿se atreve con la leña? Sí, claro, no, lo que dice que el hermano del Caneto Sandón, por ejemplo, él trabaja, opera en el RN, donde él es jefe de finanzas, si no me equivoco, y él hizo una gran campaña para defender la leña certificada y la importancia que la leña... ¿Qué hombre más bueno? Calefacción, claro. Y un hombre preocupado. Lo que señala Matabala, dice, lo ocurre que el señor Osandón, hermano del famoso candidato, es el dueño de Bosca. De Bosca, de la... Bosca, sí, de, la combustión es lenta, sí, Bosca. Sí. Y así que te das cuenta que, por ejemplo, y eso es un millón de ejemplos que hay en el libro, interesante, que él documenta muy bien, respalda bien, con muy buenas fuentes. Por ejemplo, si dice, luego lo dijo Maturana, y dice abajo, a pie de página, lo ratificó en el entrevista personal, o sea, dice que ratifica luego que le dijo Maturana, o sea, no es nada que le conté, no es un cuento. Está todo con fuente y con fecha, detalle... Porque así creo que él está tranquilo de que nadie lo puede derribar en un momento. Bueno, no se derribó porque este libro no es nuevo. Tengo entendido que salió el año pasado, a principios del año pasado. No, a fines del año pasado. A fines y leí bastante bien. Sí, fresquito. Bueno. Es un libro interesante. Colección. No, ese no es. Daniel Matamala, para la gente que no es periodista de la Universidad Católica y máster de artes en periodismo político de la Universidad de Columbia. Dice Master of Arts. Yes. ¿Ah? En periodismo político de la Universidad de Columbia. Y estudió en Osorno. Sí, sí. ¿Sabías tú? Sí, no, algo tenemos que vanagloriar. Pasó por acá afuera. Trabajó en Canal 13 como reportero, editor y creador de programas de noticias y debate y ha colaborado con reportajes y columnas de opinión en medios como ¿Qué pasa? La Tercera, de Huffington Post y Ciber. Es autor de goles y otras cosas más. Ganó el premio APES como mejor entrevistador de la televisión chilena. En 2002 el premio de periodismo de excelencia audiovisual de la UH. Bueno, eso es pero en realidad el gallo es valiente. Sí, valiente, porque poderoso, poderoso señala caballero. Con nombre, pelo y señales todo lo que pudo rescatar de la historia política vinculada al dinero en los últimos más de 30 años. ¿Sabes qué? Más de 30 años. Habla del 82, habla del principio del siglo pasado, ¿no? El origen de la guerra pacífico, ¿qué pasó la razón? No sé, todas esas historias vinculadas al dinero y poder. ¿Y oiga, por qué? ¿Podríamos sacarle fotocopia y venderlo? ¿No? Hacerlo así. Debo señalar que hace 20 años atrás si se hacía las cosas, sí, ya sí, no se pero, puede. Pero no, pero es que es más difícil. Pero si uno está en la universidad, sí se puede. Si este libro aparece en la universidad. ¿Pero hace los días los cabos todavía? No. No sé si le sacarán fotocopias, la verdad. Yo, no, no. Yo llegué hasta octava humanidad, entonces. No, segunda humanidad, me salió mal el chiste. Pero no sé si se hace o no, pero eso. ¿Este libro cuánto cuesta? ¿Más o menos? ¿16? Sí. No, tampoco es tan prohibitivo. No, no es tan prohibitivo, claro, pero igual. ¿Se acuerda que hubo un cuestionamiento con respecto a los libros que la gente no leía? Pero es que el libro es prohibitivo en Chile, leer un libro. Pero en el ¿cómo se llama? Hubo como una moda que uno encontraba vendedores de libros en las calles y la gente le compraba los libros. No, lo que pasa es que si tú, yo tengo en Santiago una picada de libros que se llama Green Libros, que tiene una tienda en el barrio, en la Avenida Perú, en ese sector, y yo voy y hay libros que son, tienen 3 años y están ahí a 1.500 pesos, libros usados. Eso es lo que hago yo. O sea, en realidad, este caso no me aguanté porque el libro es re bueno. Entonces yo dije, lo ojé y lo compré. Caí, fui víctima del marketing de la tapa del libro y el par de páginas. Me acordé de esto. Yo siento que en algún momento es acá en el sur, no en Santiago, sino que acá y en la comuna, en algún momento se destapan la olla del negocio de los libros, de los libros escolares. Porque es muy, muy llamativo que la calidad de los libros entregados por el Estado sea por todo reconocida como buena. Hay algunas excepciones, pero aún así los colegios particulares y particular subvencionados, especialmente particular subvencionado, le hacen el listado de los libros que son distintos. Me encontré con un papá hace unos días atrás, 100 mil pesos el libro. Entre los dos niños, los libros. Y si no, no, no se puede. El chico no puede estudiar ahí porque no, no tiene el contenido. Y ese libro no lo puede usar el hermano que viene detrás. Se lo cambian. Entonces, ahí me huele algo raro. A riesgo de mando, yo creo que aquí hay algo muy extraño. Aquí algo huele mal. Nos falta algo. Si fuéramos Matamala, lo que haríamos es buscar la fuente, sí, cómo funciona. Habría que averiguar más detalles. Pero hay algo que sí, huele mal. Huele raro. Huele raro. Oye, usted que tiene personal a su cargo, qué sé yo, no, 300, 400... No, pero es que, escúcheme, necesito su experiencia. ¿Qué pasó? El año pasado, el Hospital Base de Osorno tuvo rencillas interiores que finalmente salieron al público pidiendo que se vaya este, que se vaya el otro. Se dividieron entre gremios, se atacaban entre ellos, se decían de todo. Otra vez, Pailó fue testigo privilegiado porque se pelearon acá. Está archivada las conversaciones donde venía un gremio y decía el señor tanto, y venía el señor y decía la señora tanto, y venía el director de Servicio de Salud tanto. Y decía, y estos caballeros que se pelean. Bueno, se apaciguaron las aguas. ¿Por qué? Buena hicieron? Pregunta. ¿Qué hicieron? ¿O qué? ¿Qué hizo alguien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el arreglo? Bueno, la cosa es que se calmaron y bueno, las cosas siguieron funcionando bien. Pero, para la gente que nos sigue a través de Pailobo, verá una entrevista más arriba de este podcast, por la ubicación de las entrevistas está más arriba en la página web, paislobo.cl. Verá la conversación que sostuvimos con Mauricio Navarrete, que nos vino a ver ayer por el tema del paro del 22 de marzo. Sí. Y al final de la entrevista de eso, él dice, quiero mandar un saludo a los dentistas. Y dice, vamos bien. Y de repente dice, y también establecer las cosas que están pasando en el hospital base. Y yo le digo, pare, porque no nos alcanza el tiempo. Ya, terminamos. Y coincidimos en hacer una nueva grabación, una nueva entrevista. Bueno, esto se hizo el día de hoy y se publicó. Y dice que... Y eso le voy a preguntar a usted cómo se hace. Bueno, una de las primeras cosas que reclama es que la gente no anda trabajando tranquila. Coloca un ejemplo. Uno dice que no hay guardería que funcione 24 horas para el hospital. Y ellos necesitan una guardería de 24 horas. Porque las mamás tienen turno. Pero la ley, cuando tú tienes un menor... No me quiero equivocar, pero... Lo que yo me acuerdo, primero la ley te ayuda, tienes que financiar una sala cuna como empleador. Sí. Claro, que si no tiene una, usted no tiene una, no, paga. No. Se hay paga. Que pagar, hay que pagar. Segundo, la mamá tiene derecho a salir a darle pecho a su hijo. Sí. Pero en el hospital la enfermera saliendo, no. Pero es que ¿qué manda la ley o la función? No hay un tema, no sé. ¿Y qué pasa? No conozco, si, no conozco el tema, es que eso es un mundo público, no conozco cómo funciona el tema de la ley. Sí. Yo conozco más el mundo privado, por experiencia. ¿No? Pero ¿y eso es motivo de conflicto interno? Bueno, es que no andan trabajando bien, de repente no andan centradas, entonces de repente hay esta fricción. Pero eso, él muestra este ejemplo de que eso tensa el desarrollo laboral, digamos, la persona no anda concentrada. Y luego nos dice que hay pugnas de poder. Dejan chévere, no lo dice así, pero dice hay pugnas de poder aquí entre los gremios, acuérdense que ahí se hay gremios. Es que eso es distinto. Ya, okay. Entonces, ¿qué pasa? nos comenta la situación de una dama que toma la, la ¿cómo se llama? Licencia médica. ¿Postnatal? Una licencia médica. Tiene dos niñitas, qué sé yo, ella vive sola, lo que explicó someramente. Y fueron a ver del hospital los mismos compañeros, no la encontraron en la casa y entonces la notaron como que no estaba durante la licencia. Y cuando ella vuelve a trabajar le dicen, no, está despedida porque usted, digamos, no sé cómo se llama eso, pero no en la licencia tenía que estar en su casa y no estaba. Por lo tanto, chao. Sí, pero es que eso no... A ver, en el caso del mundo privado, eso nosotros, las empresas privadas en particular, no fiscalizan eso. Si papel dice licencia médica, el problema es el trabajador y lo que la contraparte es la ISAPRE. Fiscaliza la ISAPRE. Sí, nosotros no tenemos nada que ver en el tema. Nosotros, si dice licencia médica 30 días, 30 días. Se imputa, se informa y se acabó. Y el pago lo ve con PIN con las personas si es que hay un problema eventualmente. Pero el tema de ISAPRE nosotros no tenemos nada que hacer. Nada. Bueno, pero aquí lo trágico de esta historia. O sea, distinto sea una canallada que yo lo persigo, veo si está en la casa. Ya, pues, pero usted lo acaba de decir en una frase. Una canallada, sí. Canalla. Puede ser que yo saqué fotos, saqué fue la casa a la hora. Persecución, pero ¿cuál es la ganancia de eso? ¿Es una persona? Ya, pero bueno, es que aquí está la vuelta. Entonces, nos cuenta que... Eso pudre todo, ¿eh? Claro, entonces... Pudre todo. La despiden, pero la persona llega y dice, no, pero es que yo no estaba porque a mí me pidieron la casa, ¿no? Ah. Y entonces me fui a vivir con mis papás. No tenía... No estaba ahí. ¿Y por qué no me preguntaron? ¿Por qué me denunciaron? Entonces, no tuve respuesta. Ah, ¿y los compañeros de trabajo hicieron eso? Sí, ¿Los pares? Entonces, qué buen clima. No, fantástico. Es que él estaba colocando unas perlitas para mostrar cómo la cosa se tensa. Es que hay mar de fondo. Entonces. No, si hay algo mal. ¿Por qué? Porque terminó la entrevista y él no entregó más detalles con todas otras tres o cuatro cosas más, qué sé yo. Ya, vamos. Y en conclusión, el ambiente laboral, la cosa se corta. ¿Y? Resulta que hicimos unas consultas sobre si la señorita había vuelto a trabajar. Cruce de información. Sí, cruce de información, por supuesto. Y averiguamos un detalle más, pues en vez de irnos mejor diciendo, ah, sí, pasó, nos dice, no, pero cuando hicimos la consulta, pero dice, oiga, pero ¿esa es la dama que la recontrataron? Yo creo, digo yo. Ah, ¿por qué se vinieron a pedir que la echen de nuevo? ¿Y por qué? No sé, pero ¿no le gustó que la recontraten de nuevo? Lo que pasa, señor Lobo, es que en todas partes ocurre que el mundo formal e informal. Son más de 1,000 trabajadores. ¿Todo? No, por eso, es que cuando tú tienes un claro, puede ser que tenga un buen jefe o mal jefe, un mando medio bueno o malo, pero si el equipo que está operando abajo hay otros intereses, pasa esto. Y ocurre esa relación que quiere el otro perjudicarlo, que no avanza, porque avanzó, porque cambió de auto, que me casa, empieza la envidia. Y eso lo pudre todo. Y en cualquier parte. Pasa en los colegios, pasa en empresas de comercio, no comercio. ¿Es así o no? Bueno, sí. Y ahora, en los barrios pasa. Pero aquí hay una cosa que no tiene la empresa privada. Que adentro hay fracciones, hay como pequeños sindicatos y hay ¿cómo dije? Ideología. Entonces cuando cae, cuando cae uno... Es producto de que han instalado gente, ¿o no? Claro, entonces cuando cae uno salen todos a defender, porque es parte de los compañeros, hay que defender al compañero, pero el compañero se cayó, no importa, hay que defenderlo porque el día de mañana... O el compañero, me toca a mí. Claro, o el compañero en algún momento te defendió. Y ya empezaron a dejar los comentarios en nuestro Facebook. Oiga, antes que me olvide... ¿Buenos comentarios, malos comentarios? No, pésimo. No. O sea, como dijo un finadito amigo nuestro, castellano antiguo. Puro castellano. Okay. No, castellano, sí. castellano. En latín. Sí. Cernam se paró. De nuevo. Está parado el día de hoy. Menos la coordinadora provincial, la directora provincial, que es hermana del... Sí. Intendente. Entendemos que era complicado. Lo otro, ¿cómo cambió son, no? ¿Cómo le dio otro brillo el que el Consejo Regional sesionara acá? Aquí en su barrio, porque está a 50 metros de su oficina, me dijeron. Está a 30 metros de su oficina. ¿Estaba feliz usted? La gente era distinto. ¿Por qué? Porque pasa tan votado. Estas cosas que... Sesiona acá el Consejo Regional y... Nadie tiene idea de que sesionan, si es importante que sesionen acá. ¿Cuál es la tabla? Y de partida, cuando uno dice, y le dice, ¿pero los concejales? Claro, pero es que no te olvides que la figura del consejero regional es una cosa móvil. O sea, nadie lo entiende. ¿Sabes? Tú estás metido más en este mundo, yo algo por rebote, y uno se preocupa, le interesa. Pero el resto de los mortales, no lo conocen, no saben qué hacen, no saben el rol que representan y para qué sirve. Entonces hoy día se reúnen y se reúnen. ¿Y para bien, qué? Bien, no sé. No. Sí, sí. El Club de Leones y el Rotario claro. También están reunidos hoy día, ¿no? Entonces tú quedas como, vamos. A lo más sabe, en el caso del Club de Leones y Rotario, es que te van a regalar las parcas o la radio que te prometieron, ¿cierto? Y tienen la esperanza que ahí en esa sesión se aprobó. Pero en esto, y eso es una falta de comunicación enorme. Uy, pero Pancho, venga, pues aproveche, estamos grabando, nos quedan 5 minutos. Súbese, le abrimos un micrófono. Francisco Huenchuan, en representación de la juventud del PPD, se sienta con nosotros. El hombre que está el Cateo de la Hucha, ¿no? Espérenme un poquito, el Cateo de la Hucha. Francisco, ¿estás por ahí? A ver, espérense. Está llegando. Sí. Fran, está, esto no es en vivo, sino que sin edición. ¿Te escuchas ahí? A ver, sí, no me escucho. ¿No te escuchas? ¿Tú me escuchas a mí? Yo sí. ¿Tú me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Mira. Ahí sí me escucho. Sí, hable fuerte. Uy, ¿no? Qué recuerdo esto, ¿eh? Pero, sí. Bueno, él es el hombre, ¿no? Sí, él es uno de los que arrancó en delante cuando yo le dije, hagamos un programa con los candidatos jóvenes a concejal por la... Y arrancó. Hay que decirlo. ¿Eres candidato a concejal? ¿Precandidato? ¿En qué estabas? Hay algunas intenciones que estamos trabajando. Hemos presentado un proyecto de las juventudes. Vamos a ver cómo se irá dando con el tiempo. Esto no es a ti. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo 30 años. Juventudes otoñales. No. Pero está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Oye, pero si... La juventud es larga. Sí. Sí, está bien. Oye, pero si la adolescencia ahora está en los 25. ¿Cómo se comportan los de 25 de adolescencia? No, ¿cómo se comportan los de 40? Sí, también. No, eso, los 40 son los 50, nuevos 30, los 50 son los claro, nuevos 40. Exacto. No, pero en serio, ¿tú estás ahí embarcado en el proyecto? Sí, estamos presentando un proyecto como juventud. Sí, te lo puedo contar aquí porque no se sepa. Sí, sí, sí, no, me imagino. Está muy discreto. Muy discreto. Sí, sí, sí. Pero hemos trabajado, queremos hacer una propuesta seria, ¿cierto? Concreta, con ideales. Con ideales, ¿cierto? Pero... lo queremos hacer, evidentemente, a pesar de la risa. Inclusiva. Se ocupa mucho. Sí, sí, sí, sí, muy inclusiva. ¿Con jet o sin jet? Porque hay un jet que llegó y nunca el jet no existió. Es como ese perfil, ¿no? Lo vamos no. a hacer en micro. En micro, ¿eh? En micro. Sí, más popular. Más popular. No sé si popular. ¿De quién es la micro? Claro, ¿de quién es la micro? ¿De quién es la micro? Don Héctor, ¿sabe qué? Usted que yo lo admiro mucho. ¿Quieres pedirle auspicio? Porque no todavía. El segundo semestre lo va a ver. A ver si hacemos país. Depende qué pueda lograr. Claro, vamos a hacer país Huenchuan. A lo mejor ahí. Sí. ¿Quién sabe? No, pero oye, con el pero, tema, con el respecto al sí. tema de la micro y el jet, un tema a lo mejor no tiene nada que ver, pero el tema del parque automotriz, no tan solo en Osorno, sino que en Santiago. Ayer veía una nota que creció cerca 4 veces sí. el parque automotriz. ¿Será prudente, a lo mejor, decir, ¿sabes qué? No vendamos más autos como por 5 años. Es como cuando había muchos periodistas dando la vueltas. Prudencia y la planificación. La prudencia y la planificación. Porque aquí nosotros, ¿con quién discutimos? ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Seremi? ¿El Seremi Transporte? ¿El abogado se hablamos del tema de los autos y no...? Don Enrique Cárdenas, ¿no? Sí, él. Sí, el Enrique. Sí, Don Enrique Cárdenas. Sí, muy hablamos, buena persona. Hablamos del tema buena persona, pero que yo creo que de las cosas que yo no tomaría como Seremi, bueno, nunca me la van a dar, pero las que no tomaría sería transporte. ¿Y cuál más? ¿Ah? Y salud, porque no soy doctor. Pero asumo... Vamos a ver, que me perdí. Usted no es doctor, pero igual opera. Sí, pero tú estás con el auspicio de quién. ¿Quién es tu mentor? Coca-Cola. No, pero aparte, Juan Carlos Duhalde está ahí. No, más arriba. No, Duhalde muy chiquito. No. Sí. Juan Carlos Duhalde, un gran amigo. Por eso, personal, compañero. Bueno, está bien de salud él, ¿no? Está mejor. Conversé con él hace un par de semanas atrás. Me dijo que estaba mejor, volviendo a poquito. Pero ya está. El corazón le pegó un aviso para la gente que no sabía. Sí, exactamente. ¿Hace cuánto? ¿20 días? ¿15 días fue? Más o menos, sí. Sí, buen hombre, ¿eh? Gracias a Dios está mucho mejor. Tiene que ir bueno. Sí. Ah, pero tú estás con otro contacto para llegar al. Sí, sí. ¿Va a haber, qué va a haber? ¿Primaria? ¿Cuál es el plan? Pediría otra entrevista para eso. Sí, de todas maneras. Más tiempo. Sí, porque claro. Prácticamente se nos acabó el tiempo. Sí. No, sino tenemos hasta 25 minutos, dice la producción. Nos quedan 5 minutos si quiere interrogarlo. ¿Y en PPD hay alguien más corriendo? 6 precandidatos. ¿Seis precandidatos? O sea, de los precandidatos, uno ya está en el cupo, claro. En la papeleta, que es Juan Carlos Velázquez, actual concejal. Sí. Después viene por cuota de género, hay una precandidata que también está inscrita, que no la voy a nombrar para que un poco manteniendo la prudencia y el respeto. Y después hay otros candidatos, en los cuales yo me incluyo. Y estás con muchas ganas, sí. Sí, estamos bastante metidos en este asunto y con bastante una visión de ciudad, una visión local. Me gusta prestar el libro después. Sí, sí, le vamos a prestar el libro. Una fotocopia, que ¿sí? es justo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El... ¿Pero tienes fotocopia ahora, Cristian? Yo hice una... Yo trabajé con Cristian Lobo, trabajamos juntos 2 años aproximadamente. Y desde aquella época queríamos una fotocopiadora. Sí, sí, para todos los documentos, pero no se pudo. No, yo estuve haciéndole una preparación a un candidato acá, entonces él... ¿Una arenga? No. ¿Al que se fue recién, el niño que no, está acá? No. Otro caballero que me ha pedido mayor reserva. Entonces él me decía, yo quiero ser candidato. Entonces era una porque nunca se han enfrentado los medios. Ah, está ahí. Sparring. Entonces me dice, ¿y por qué? Porque tengo una visión distinta. ¿Cuál es tu visión? No, quiero más justicia social. ¿Pero qué es justicia? ¿Qué es social? Y nos fuimos entorpeciendo. Porque se ha habido. Fuiste encerrando. Claro, porque las definiciones son las que están costando. Porque toda la gente dice, no, yo quiero ser inclusivo. ¿Cómo? Deme un ejemplo claro. Es muy difícil. Y ahí como que nos atorreamos todo. Oye, ya sabemos quiénes van los del PPD, los socialistas, los demócratas cristianos, lo definieron. La semana pasada, ¿sí? Demostrando nuevamente que los dirigentes sociales, aunque quisieran, no pueden, en realidad tienen un peso mínimo. Estoy hablando de Luis Álvarez, que yo te pregunté, te dije la pasada, ¿quién es él? Y tú me dijiste, no, sé aquí se van a mandar. Sí, sí, presidente de la ACO, dirigente, reconocido dirigente de Franque, un tipo muy movido. ¿Vaticinaste el triunfo de Álvarez? No, en la conversación, en el otro programa, no quise hacerlo fuera de micrófono, dije, yo lo veo difícil, los dirigentes sociales vecinales, no pasa. Yo tengo una preocupación en lo personal, veo el tema de Chile Vamos, que es lo que conocemos como Alianza por Chile, Coalición por el Cambio. Chile ahora, nos vamos, dice ahora, Chile, todos se quieren ir ahora. Bueno, Chile Vamos dividido, porque RN y la UDI van divididos. 14. 16 candidatos. 16. ¿No? 16. Miren. La UDI lleva 8 candidatos a concejales y RN lleva 8. ¿Qué más de la UDI? O la UDI. ¿Qué vocación de servicio, hombre? Mira, ¿qué es vocación de servicio? Eso es lo que me gusta la UDI. Y súmale también los candidatos del PRI y los candidatos también de Evópolis, que también están dentro de la misma coalición. Bienvenidos a los medios. Una papeleta eterna. Una sábana. Yo voy a hacer promo, por si acaso, en País Lobo, por si acaso alguien quiere publicitar con nosotros. Vamos a hacer promo. 8 candidatos. ¿Dónde hay candidatos? Un momento, ¿tienes 6 partidos, son 48 candidatos? Sí, sí, más o menos. Pues bien, ¿eh? Sí, no. Yo estoy pensando haciendo compras. Espérate, 10 asesorías está ahí otro lado. Sí, sí. Yo le puedo enseñar. Hace 4 años atrás, Cristian, nosotros tiramos un candidato para esta municipal. ¿Y cómo le fue? ¿Te acuerdas? Hace 4 años atrás. Y lo toreamos, lo arengamos, le dijimos, y al final Cristian Correa después desertó, ¿cierto? Eso fue. No, es verdad, es cierto. Sí. Habíamos postulado a nuestro colega Cristian Correa. Habíamos postulado a Cristian para esta elección. Cristian Correa. Tiene un programa, también es relator deportivo y ahora está dedicado al comercio de fruta. Suena como raro el comercio de fruta. Sí, pero está en la radio. Es un emprendedor. ¿No? Está en Radio La Palabra. Estaba en Radio La Palabra. Y antes había estado en la Radio Sago, era el relator de Onda Deportiva. Hubo diferencia de opinión, hacía a los Salabarrieta y salió. Emigró. Oye, Vaca Huac, ¿no? Rodrigo. Exgobernador. Iría concejal. ¿De alcalde? Candidato a concejal. Se escuchó ahí entre el pasillo de Ramírez, sí. Ramírez con O'Higgins, Mata, Café, es el único café, que le puede hacer el esquina. Peso a Bertín. Así como está, Rodrigo le hace el peso a cualquiera. No, no. Eso es injusto, señor López. ¿Por qué injusto? Está bajando de peso. El hombre tiene plata invertida. Está bajando de peso. ¿Sí? ¿Está bajando de peso? Sí. ¿Sí? Ya. Yo le tengo harto cariño, harto buenos recuerdos cuando hacíamos prensa juntos. Él tenía muy buena exposición para la entrevista. Él sale al tiro. Es que él le gusta mucho la cacería de jabalí. Un hombre de gusto aristocrático. Pero por lo demás, él nunca lo ha negado, ¿ah? No. Él decía así, tuvo una buena crianza y es bueno que lo reconozca, que no tenga vergüenza. Ahora, es impresionante que ¿a cuánto estamos de las municipales? No, nada, quedan 6, 4 meses, 5 sí, meses, ¿no? Nada. Y el alcalde Bertín está corriendo solo. Hasta el momento corre solo. Le van a tirar un par de ahí de paquetes para que haga el sí, show. Pero, ¿no? Yo estaba viéndolo otra vez ahí en un reportaje en el portal, no voy a nombrar el medio, pero Chaguito Morning, ahí en el portal del Chaguito, en la Chaco. Y salía Pedro Pol como candidato de Amplitud. Sí, sí. No, sí. Gran persona, don Pedro Pol. Pero ¿Has participado antes? Me acuerdo que tú unos pares de fracasos anteriores. ¿Hace cuánto? ¿10 años atrás? ¿12 años? No, no, mucho nuestro más. Donald, 15 años atrás, oye, o menos. Oye, no lo miren, no lo miren a menos que es nuestro Donald Trump. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, yo... Oye, mira. Paul es Donald Trump. El Donald Trump Osornino. Sí, sí, sí. Pero que no. Mismo discurso, negocio dudoso y cuestionado, problemas con ESAL. Lo mismo, ¿cierto? ¿Con ESAL? Sí, pues si lo salió en el diario y todo. Mm. Sí, un problema con... Muy ciudadano, un problema que todos hemos tenido. Yo tuve ese problema. Yo reconozco que tuve un problema con ESAL, con el medidor. Yo tenía entendido que tenías el agua corta, pero no sé. Sí, no, pero... Eso, sí, no, eso me desayuna. Sí, sí, 10 años atrás he tenido 14 casas. Y en una de esas casas el medidor no funcionaba como... Nosotros estábamos felices. Qué manera de ahorrar. Oye, eso... No, estoy ya... Yeah. Bueno, eso le pasó al... A lo mejor lo compró con el mismo problema que lo tuve yo. Todo puede el medidor estaba como oxidado. Entonces, el efecto se pegaba. Jet. Efecto jet. El avión nunca existió. Claro, nunca no. voló. No, sí. Ese efecto estaba ya... Lo que pasa es que si esa no... pasa, contra ya este ha país... Ha sido tema, el tema del jet de meo ha sido tema increíble. No, es que yo lo encuentro como un ejemplo de nuestro... Y el tema de que... y el tema de quién es dueño de una aerolínea no es tema. Ah, no, claro. ¿Cierto? Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero es que... ¿Y cómo la compraste? La influencia que te dieron, el buen dato de cómo comprar el LAN. Fue no, pero que, ¿sabes qué? Lo que yo creo que molesta de Meo es que alguien se pinte como el santo, como yo no, impoluto, no me. No, y aparezca con el chanchullo. Sí, eso es lo que, ahora, eso es lo que te ahora, obviamente. La nueva mayoría lo está sacando como sea para afuera. O sea, lo están friendo. Se la tenían prometido. No, estaba listo. Sí, estaba listo. No, lo están sacando ahí en la mugre. Hay sección de Pancho que le tiene especial cariño. De repente uno piensa en voz alta y comete errores. Pero, ¿sabes tú lo que, dijo por Twitter que era admirador de Meo? No, yo dije que a pesar de cualquier cosa, Meo es y sigue siendo una muy buena carta. Creo que los planteamientos, los proyectos que él estaba plasmando... En carta inglesa es una carta de número, pero nada más que eso. O sea, es un 8, un 7, pero no es un as. No. Es que Meo se ve llamativo porque no hay map. O sea, ¿y quién sería el as? Salió por el lado. Nadie, no, yo no veo nadie. ¿A quién vaya a colocar? Por ambos lados no hay ningún as. No hay. Yo no veo. Si tenía Ricardo Lagos Escobar, ¿cierto? A mí me cae bien. Yo lo entrevisté. ¿Pero muy quién? Ricardo Lagos. Papá, ¿cierto? Ricardo Lagos Escobar. No, yo voy por el hijo, pero el papá, sería mucho. No, es que la gente cuando lo conoce, los reyes lo discutíamos, de los viejos, después Piñera, bueno, yo creo que la municipal va a ir y mirar todo a nivel nacional. No, la municipal, eso, muy bien. ¿Vas a sacar foto? Sí. De uno. ¿Vas a sacarte una foto para la municipal? Hagamos política futuro. Elegido concejal. Sí, candidato a concejal. O sea, candidato a concejal. ¿Con quién va la foto, Pancho? Sí, parado, bien, encorbatado. Te ofrecen cualquier autoridad. ¿Con o sin corbata? Primera pregunta, la foto. Sí. No, sin corbata. Perfecto. ¿Y al lado de quién? Ya, jueguesela. Vamos a ver. Porque es peor que te preguntemos con quién no te sacarías la foto. No, eso no queremos hacer eso. Claro, pero yo creo que el tema con quién me tomaría la foto. No, creo que es muy prematuro. Es muy buena pregunta para todos los políticos. Muy prematuro, sí. Es muy prematuro. Esa hay que dejarla con permanente. Avisémosle antes para que sepan. Yo te propongo a alguien. ¿A quién? Rabindranath Quintero. Yo te propongo que te saque una foto al lado de Rabindranath Quintero. Está en carpeta. Sí, sí. De todas maneras. Don Rabin es un. Ahí está. Es nuestro gran senador. Acaban de aprender un truco los jóvenes periodistas asesores, ¿eh? Se lo digo. Sí, muy bueno. ¿Aprendieron? Sí. ¿No? ¿Cacharon el lanzamiento? Sí. Listo. Listo. Salud. Bueno. Otra era preguntarse por qué no se iba a sacar con la presidenta y eso hubiera sido complicado. No. Oye, eso hay que preguntárselo a los que van ahora a la reelección. Yo me tomaría una foto con la presidenta, que no sé si estará permitido que un candidato a concejal se tome una foto con la presidenta. Sí, pues sí. ¿Se puede? Sí, partido. Y photoshopea y todo, no vimos candidato el año, el sí, tiempo. Sí, todo del... photoshopea. Ah, ya. Yeah. Sí, todo. Porque se saca una sola y luego... Yo vi varios cores con la presidenta. Sí. Core, sí. Ya, chicos, se cumplió. Muchas gracias. Usted tiene que ir a ganar dinero para que el país luego siga sobreviviendo. Gracias al auspicio de Héctor Maturana. Vamos a seguir con esa leyenda urbana. ¿El mito urbano? Sí. Y toda la familia que lo acompaña, muchas gracias por el vehículo, las nuevas oficinas. Y el jet. El jet, el computador y los micrófonos nuevos. Poderoso caballero Daniel Matamala. Eso que estamos leyendo, dice que va a sacar fotocopias, lo va a vender a 5 lucas nomás porque el libro vale 16, un tercio de ahorro. Gracias a Maturana, don Francisco Guanchán, su servidor Cristian Lobo. Escuchen, no deje el comentario abajo de donde lo encuentre esto. Destrócelo. Destrócelo, por favor, ya, chao.